الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخارج، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تدفع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon eta ongietorri berriz ere Intifada irratzaiora. Gaurkoan eta astelenero bezala ordu betez arituko gara Palestinako inkomunikazioaren arreziak birrintza. Gaurkoan hain zuzen ere eta irratiaren guinen bitartez urratuko ditugu arreziak, hain zuzen ere Belen hiria inguratzen dituzten arreziak. Izan ere gaur solastuko gara Juani Rismaguirekin. Juani Rismagui aspaldiko ezaguna eta laguna da Intifadan eta Labediko mikrofonoetan. Bera Hellwork Comites erakundeko langilea da. Jaiotzez Extremadurakoa bada ere, badira urteak, Gazara eskondu eta Gazan izan zuela familia. Da, gerosti badira ja markadak bertan bizi direla, azken aldi hontan Belenen bizi da, eta bertatik behin baino gehiagotan izan dugu gure mikrofonoetan bertako kontuak eta bertako kontuen inguruan hitz egiten. Gaurkoan ere Belenera joango gara, izan ere prentzan irakurriko zenutenez azken aldi hontan nahiko giro gaiztotuta dago bai Hebron hirian eta bai Belenen. Israelgo erakundeek eta armadak hainbat leku erlijioso erlijioaren aldetik esanguratsuak diren hainbat lekuren kontra burututako erasoak direla eta giroa nahiko gaiztotuta dabil eta horren inguruan arituko gara. Hori ere bai astero bezala eta Juanirekin hitz egin aurretik azken aste honetako albiste aipagarrienak komentatuko dizkizuego. Beraz, gehiegi luzatu gabe prentza atala irekiko dugu. Eta horretarako, hork izalaz bestaldean dagoen Peter agurtuko dut. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon, bai. Bueno, pues ¿por dónde comenzamos hoy el repaso de la actualidad de la última semana en Palestina? Bueno, pues empezamos con episodios en la explanada de las mezquitas, y nos dice que deja 16 heridos la represión israelí pues en esta explanada. Dice que al menos 200 policías israelíes irrumpieron en la mañana del domingo en la explanada de las mezquitas dicen que a jóvenes palestinos estaban arrojando piedras y botellas pues contra una comitiva de turistas, y esta noticia salió en el Jerusalén Post. Pues dice que la intervención policial, dice que los tras la intervención, los palestinos se recluyeron en la mezquita de Al-Aqsa y en la ciudad vieja de Jerusalén, desde donde los palestinos llamaban por altavoces a los habitantes árabes a defender el sitio sagrado de los extremistas judíos. Dice que, bueno, dice el vocero este de la policía israelí, el Mickey Rosenfeld este, que cuyas fuerzas usualmente no entran al área, excepto en respuesta a incidentes, precisó que la calma fue restaurada y que 4 policías y 12 palestinos resultaron heridos, además de siete jóvenes que fueron arrestados. Dicen que, bueno, pues fuentes palestinas dicen que sostienen que los turistas atacados eran visitantes judíos y que dieron cuenta de al menos 30 palestinos intoxicados por los gases lanzados por la policía israelí. Que dicen que tras el retorno a la calma, la policía permitió el acceso a las personas que se dirigían allí a rezar. Pues restringiendo también el acceso a hombres con documento de identidad israelí mayores de 50 años únicamente y a mujeres de todas las edades. Dice que los manifestantes palestinos se habían reunido en la explanada de las mezquitas desde la noche del sábado para intentar evitar que grupos de ultraderecha israelíes llegaran hasta el lugar con motivo de la fiesta de disfraces judías, el Purim. Según la agencia palestina de noticias, los choques se iniciaron después de que 4 colonos judíos entraron al sagrado lugar escoltados por la policía. El Gran Mufti, dice de Jerusalén, la máxima autoridad musulmana en la ciudad, condenó este domingo la entrada de la policía israelí en la explanada de las mezquitas y advirtió que la acción policial podría tener muchas consecuencias. Sí, es curioso precisamente cómo el acceso a la explanada de las mezquitas, que es un sitio sagrado para todos los musulmanes del mundo, pues está restringido, está controlado por el ejército y la policía israelí, sus accesos, y no les está permitido el acceso a los hombres palestinos de entre cierta edad, sí. Alrededor de entre los 15 y los 45 años. Sí. Sin embargo, pues pueden entrar perfectamente turistas de cualquier procedencia, eso sí. Incluso israelíes e incluso colonos. Sí. Bueno, pues un montón de noticias que recogíamos esta semana relacionadas pues con la significación religiosa de varios lugares emblemáticos. Hablábamos de la explanada de las mezquitas y bueno, pues leíamos esta semana cómo las intenciones de las autoridades israelíes de declarar varios lugares de culto para todas las religiones monoteístas, como puede ser la mezquita de Ibrahim en Hebrón, declararla como monumento nacional israelí, lo que ha desatado pues las iras, como podréis entender, pues de la población palestina. Nos contaban en Gara que continúan los enfrentamientos en Hebrón entre críticas a Israel. Hebrón volvió a ser escenario de fuertes enfrentamientos entre soldados israelíes y palestinos. Como en días anteriores, cientos de jóvenes encendieron neumáticos y lanzaron piedras en protesta por el controvertido proyecto de Israel de incluir en su patrimonio lugares santos de la Cisjordania ocupada. Los soldados respondieron con gases lacrimógenos y granadas. Por quinto día consecutivo, cientos de jóvenes palestinos se enfrentaron en Hebrón a los soldados israelíes para denunciar el proyecto de Israel de incluir en su patrimonio lugares santos como la mezquita de Ibrahim. Estos lugares forman parte del futuro Estado palestino, subrayó el primer ministro de la Autoridad Nacional Palestina de visita en Hebrón. El pueblo palestino sabe que se trata de una decisión política cuyo objetivo es apropiarse de los lugares que forman parte de un territorio ocupado. En los enfrentamientos de los últimos días, los soldados han respondido al lanzamiento de piedras y quema de neumáticos con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas silenciadoras. En este tenso contexto, el jueves se celebró el 26 aniversario de la masacre de 29 palestinos en una sala de oración de la tumba de los patriarcas, perpetrada precisamente en esa misma mezquita, la mezquita de Ibrahim, que es un lugar santo tanto para cristianos, musulmanes y judíos, ya que bueno, pues los religiosos se creen que ahí está enterrado pues Abraham, el patriarca de las tres religiones, y toda su familia, ¿no? Que independientemente de lo absurda que nos pueda parecer esta idea, pues hay millones, miles de millones de personas del mundo que sí se lo creen. Pues seguro. Y bueno, pues se recordaban la semana pasada como el 25 de febrero de 1994 un colono de la colonia de Kiryat Arba, un colono médico de Brooklyn, pues irrumpía en la mezquita Ibrahim en plena celebración del culto musulmán y se liaba a tiros, cobrándose la vida de 29 palestinos y alrededor de 100 heridos, hasta que se le acabó la munición y, como es de comprender, pues la gente se le echó encima y lo mataron a golpes. A raíz de aquella masacre, pues el personaje en cuestión le fue erigido un monumento en la colonia de Kiryat Arba, un mausoleo, del que hoy en día pues queda una placa en conmemoración de este personaje. Pues este es uno de los templos que Israel quiere incluir en su patrimonio. Pese a su intento por apaciguar la situación, prometiendo una libertad completa de culto, Estados Unidos, fiel aliado de Israel, la Organización de la Conferencia Islámica y la UNESCO han rechazado su plan. Parte de la prensa israelí también le ha criticado duramente, acusándole de ceder a las presiones de la extrema derecha y de los colonos. Los periódicos Haaretz y Yediot Ahronot combinaron sus críticas con caricaturas de la cara de Netanyahu sobre una caja de cerillas. La ONU, por otra parte, la Asamblea General de las Naciones Unidas, dio 5 meses más para investigar los crímenes de guerra cometidos en Gaza durante la ofensiva del ejército israelí. Es hora de revertir y poner fin al comportamiento destructivo y obsceno de Israel, y ello comienza a garantizar que se pidan responsabilidades y se castiga a los responsables de crímenes de guerra, declaró en su intervención ante el pleno el representante palestino en la ONU, Riyad Mansour. Incidió en que las investigaciones llevadas a cabo por el gobierno israelí incumplen las condiciones de ser independientes y creíbles, como establece el informe Goldstone, elaborado por una comisión de la ONU presidida por el juez sudafricano Richard Goldstone. Precisamente, pues tanto Israel como representantes de la Autoridad Nacional Palestina en la ONU han intentado pues frenar el debate sobre este informe Goldstone, que atestigua pues que la masacre perpetrada por Israel el pasado enero en la Franja de Gaza pues fueron crímenes de guerra. Sí, había una noticia al respecto de que decía que la ONU le da un mes más a Israel y a Hamas para investigar los crímenes que ocurrieron en la invasión de Gaza. Bueno, y hablamos ahora pues de que el Supremo israelí abordará el martes, o sea, por mañana, el recurso por discriminación contra la ley de ciudadanía. Bueno, explicamos que la ley de ciudadanía, que prohíbe a los palestinos pues tener la ciudadanía israelí y pues y un montón de cosas, y es una ley totalmente retrógrada, dice que residen en los territorios ocupados o en países considerados enemigos por el gobierno israelí, pues el caso de que tuvieran sus esposas, sus familiares dentro de los territorios ocupados. Según informó este domingo, dice que lo van a mirar este recurso el martes, y que informó este domingo la agencia de noticias MAN. Es una noticia que sacamos de aquí. Dice que la demanda fue planteada en 2007 por Adalah, pues es una organización jurídica que defiende a la minoría palestina residente en Israel y a otros grupos de derechos humanos residentes en el país, en Israel. En marzo de 2009, el Supremo israelí recibió un informe elaborado para Adalah por expertos jurídicos del Reino Unido, Sudáfrica y la iniciativa Justicia por una Sociedad Abierta, en la que se argumenta que la ley es contraria al derecho a una vida en familia, discriminatoria e inconstitucional. Dice que entonces la Fiscalía reconoció que la ley está perjudicando a miles de palestinos que no constituyen una amenaza para la seguridad, aunque justificó su existencia alegando que Israel no puede determinar qué palestinos suponen una amenaza y cuáles no, recuerda Adalah en un comunicado. Bueno, dice que la ley de ciudadanía es la ley más racista de Israel y no tiene parangón en ningún estado democrático del mundo. Dice que la ley de ciudadanía impone graves restricciones a los derechos de ciudadanía de la minoría árabe en Israel y que los miembros de la minoría árabe no pueden vivir con sus familias en su país. Dice que, pues eso, que los policías británicos también, que pues Ah, no. Y ya está, es la noticia. Se me ha juntado con la otra. Recordamos que, bueno, hablaremos en las próximas semanas de la cita del próximo 30 de marzo, que coincidiendo con la celebración del Día de la Tierra Palestina. Por cierto, 30 de marzo, que también se cumple un año de la primera emisión de Wintifada. Nuestro programa. Hicimos pues coincidir nuestro primer programa con esa, con esa celebración del Día de la Tierra Palestina. Pues se convoca desde Palestina al segundo día de acción global BDS. El Comité Nacional de BDS, Boicotes, Inversiones y Sanciones, hace un llamamiento a que os unáis, acorde a vuestras diferentes capacidades y luchas, por un día global de acción de BDS el 30 de marzo de 2010 en solidaridad con el pueblo palestino y por el boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. El primer día global de acción de BDS fue anunciado por la sociedad civil palestina con un apoyo abrumador por el Foro Social Mundial en 2009. El día de acción celebrada el 30 de marzo coincide con el Día de la Tierra Palestina, que conmemora el día en 1976 en que las fuerzas de seguridad israelíes dispararon y mataron a 6 jóvenes ciudadanos palestinos de Israel. Estos valientes jóvenes se encontraban entre los miles que protestaban a causa de la expropiación de tierras palestinas para construir nuevas colonias judías y expandir las ciudades judías existentes. Hoy el Día de la Tierra simboliza la resistencia palestina, la continua expropiación de tierras, la colonización, la ocupación y el apartheid israelíes. Pues ese primer día de acción global BDS de 2009 fue convocado y secundado por numerosas organizaciones, sindicatos, organizaciones estudiantiles, partidos políticos, grupos sociales de más de 40 ciudades de todo el mundo que tomaron el llamamiento de BDS a la acción coordinada a nivel mundial y procedente del Foro Social Mundial 2009. Y bueno, pues para el próximo día 30 hacen un nuevo llamamiento para repetir esta jornada de acción global. A nivel mundial, pues en distintos puntos se harán distintas acciones solidarias, de protesta, etcétera. Y bueno, por ahora estamos en disposición de anunciaros que en Gasteiz también pues habrá algún acto solidario que todavía pues está por ultimar, así que no os vamos a avanzar más, pero bueno, en cualquier caso, a través de Wintifada, pues iremos dando cuenta de los preparativos. Quedaros con la fecha, próximo 30 de marzo, Día de Acción Global Mundial por el boicot, las desinversiones y sanciones. Bueno, y ahora sí, que antes me he equivocado. Y hablamos de una noticia de la que hablábamos, hemos estado hablando semanas anteriores, sobre el asesinato de Al-Makbut, que era un dirigente de Hamas, y dice que policías británicos se encuentran en Israel para investigar el uso de pasaportes falsos del Reino Unido en el asesinato de Mahmoud Al-Makbut, líder del movimiento palestino Hamas, pues cometido en Dubái y en los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues un portavoz del servicio británico contra el crimen organizado, SOCA, por sus siglas en inglés, confirma que agentes de ese organismo entrevistarán a ciudadanos británicos israelíes cuyas identidades fueron usurpadas por sospechosos del asesinato de Al-Makbut. Estas 6 personas no son consideradas sospechosas, sino que se les entrevistará en calidad de testigos, aclaró el vocero, dice. Dice que los encuentros tendrán lugar en la Embajada del Reino Unido y que dice que las pesquisas, dijo, se llevan a cabo con el total conocimiento de las autoridades israelíes y que Al-Makbut, al que Israel consideraba pieza clave en el contrabando de armas destinadas a la Franja de Gaza, bajo control del movimiento Hamas, fue hallado muerto el 20 de enero, como ya hemos contado, en un hotel de Dubái. Dice que las autoridades de ese emirato acusan al servicio secreto israelí, el Mossad, de estar detrás del crimen. Que, sin embargo, Israel tampoco ha confirmado ni desmentido este extremo. Y que la semana pasada la policía de Dubái dijo haber identificado a 15 nuevos sospechosos, lo que eleva la lista a 26. Para entrar en los Emiratos Árabes Unidos, estas personas usaron pasaportes de países como Reino Unido, Francia, Australia, Irlanda y Alemania. Dice que el caso ha generado una polémica internacional y la Unión Europea condenó de manera conjunta el uso de pasaportes falsos del bloque comunitario. Bueno, y vamos con la última noticia, que dice que Israel planea construir 600 nuevas casas ilegales en Jerusalén Este. Dice que el proyecto dificulta pues el regreso al proceso de paz suspendido tras el ataque a la Franja de Gaza. Que dice que Israel planea construir una nueva colonia con 600 viviendas en la región ocupada de Jerusalén Oriental, según publicaba Aret, y que la iniciativa pone en peligro la reapertura de las negociaciones con las autoridades palestinas suspendidas en 2008 cuando estalló la ofensiva contra Gaza. Bueno, más que la ofensiva, yo diría la invasión. El proyecto inicial se ha recortado casi a la mitad. El plan en que pretendía edificar 1.100 nuevas viviendas en los alrededores del vecindario de Pisgah Zeb y del área árabe de Suafat tuvo que reducirse cuando se descubrió que parte del terreno era propiedad de ciudadanos palestinos. Dice que ni el Ministerio de Interior ni la Autoridad Municipal de Jerusalén se han pronunciado sobre el plan, que el diario, según el diario aprobado por la Junta del Distrito Este de la ciudad, dividida en dos zonas, una palestina y otra dependiente de Tel Aviv por la ONU, pues dice que el proyecto se hace público en un momento de máxima tensión con Israel, Francia, Reino Unido, Irlanda, y dicen que han pedido explicaciones al gobierno de Benjamín Netanyahu por la utilización de documentación falsificada en el asesinato, bueno, pues esto. Y que, pues eso, que el alcalde de Jerusalén ha ofrecido a 120 familias palestinas desahuciadas un apartamento en el nuevo barrio concebido para atraer al turismo en la zona ocupada de la ciudad pública hoy, pues eso. Dice que puede ser una mini Toscana y ha declarado a Barkat para definir el nuevo vecindario que será construido sobre las viviendas palestinas derruidas por considerarse ilegales. Bueno, pues cuando pasan 22 minutos de las 8 de la tarde, nos vamos hasta Belén a hablar con nuestra colaboradora, ya podríamos decir habitual, Juani Rismawi. Pues trabajadora de los Health Work Committees, de esta organización sanitaria palestina, que aunque ella es extremeña de nacimiento, pues bueno, durante muchos años pues ha estado viviendo. De hecho, pues se casó y formó una familia allí en Gaza en un principio, y actualmente vive en Belén. Y bueno, vamos a hablar de ella, de la situación de Belén, bastante complicada en las últimas semanas, a raíz de ese anuncio que comentábamos antes de las autoridades israelíes de declarar monumento nacional varios sitios de especial significación religiosa, como la tumba de Ibrahim en Hebrón, pues en Belén también han hecho lo propio con la tumba de Raquel, que es otro monumento histórico religioso importante, y eso ha desatado las iras de la población, además de que en las últimas semanas pues también ha entrado el ejército con sus bulldozers y excavadoras pues a derribar, a demoler edificios con la intención de ampliar colonias y construir nuevos asentamientos de colonos. Está el ambiente bastante caldeado en Belén. Sí, sí. Y bueno, pues de eso hablamos en los próximos minutos con Juani Rismawi. Uilek ez dute mugarik, ez dago ezirik, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Intifada. Intifada. Y a continuación pues nos vamos a dar un salto vía telefónica para charlar con una, pues podríamos decir ya, colaboradora habitual de este programa. Hablamos con Juani Rismawi desde Belén, que bueno, pues se suele frecuentar bastante por los micrófonos de Alabedi, y pues bueno, siempre es un placer charlar con ella. Juani, arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien, pues bueno, te teníamos hace unos meses ya en los micrófonos de Wintifada y bueno, pues hacía ya tiempo y bueno, pues hemos aprovechado la ocasión para volver a ponernos en contacto contigo. La vez anterior estabas por aquí de visita en Euskal Herria y bueno, no pudimos tenerte directamente en los estudios de Alavedi, pero bueno, esperamos que en la próxima visita pues poder hacerlo. Ahora te encuentras, pues si no me equivoco, allí en Belén, ¿no? Sí, en mi casa. Además hace un día hoy de lluvia y viento, por fin, porque hemos tenido casi temperaturas veraniegas, entonces teníamos una sequía y tenemos una sequía muy grande, este es uno de los graves problemas que tenemos también adicionales. Y no, estoy en casa y en desahogo al lado de Belén, sí, como siempre. Sí, seguramente mucha gente no se hará una idea de que en el periodo invernal, pues en Cisjordania y en Gaza ya ni te cuento, pues hace una climatología pues bastante adversa, ¿no? Pues sí, no solamente, es totalmente anormal, vamos, que nunca había visto yo un invierno en el que tuviéramos 25, 26 grados, entonces, y encima ni una gota de lluvia, llevamos así con sequía incluso oficial, en el que ahora tenemos casi prácticamente cada 10 días nos cortan el agua casi una semana y luego vuelven a dárnosla, porque en realidad es que no hay agua, es una sequía, no llueve nada. Entonces habrá llovido 3 días hace de diciembre, creo, y ahora hoy está cayendo algo bastante bueno y bueno, a ver si dura un poco más. Y el agua que os sobra a vosotros, yo cuando hablo con mis hijos les digo, el agua que os sobra no la enviáis. Claro, me imagino que aparte de la escasez de lluvia y hay un conflicto de espacio pues con todas las colonias que rodean Belén que también necesitarán eso agua, ¿no? Agrava muchísimo, claro, porque ellos se quedan con toda el agua, entonces la poca que nos dan es a cuentagotas y en días bastante que la cortan, entonces tenemos un problema añadido de que tenemos que tener mucho cuidado y entonces tenemos pozos, tenemos en cada casa, tenemos contenedores grandes de aluminio para guardar el agua, porque es que no nos queda otro remedio para poder subsistir durante bastantes días. Cuando no la corta, pues los llenamos y de eso aguantamos. Sí, la gente que no lo haya visto seguramente no se haga una idea física de cómo es Belén, pero claro, hay que decir que Belén está rodeado pues por colonias, que son como unas grandes urbanizaciones que además están proliferando cada vez más, unas de las más grandes de Cisjordania, ¿no? De hecho, si no me equivoco... Sí, tenemos la de Gilo y tenemos la de Adel Admin y después otra que hay muy cerca aquí, no me acuerdo ahora cómo se llama, que está cerca del campo militar israelí de Asión. Y bueno, estamos totalmente, y ahora no se nos van acercando más, porque ahora aquí en Desahur, a 400 metros de mi casa, en Aun Shograd, que es donde hay un esparcimiento donde va la gente y las familias, es una especie de sitio donde hay un jardín y hay juegos para los niños y se ha construido el ayuntamiento para espacionamiento para el pueblo. Los colonos vienen cada día y han decretado y ahora quieren hacer un asentamiento justo ahí, en donde se pensaba construir un hospital. Y bueno, hay unos enfrentamientos, cada semana hay manifestaciones, la última, bueno, estuvieron casi a palos y con gases y muchos problemas, incluso los israelíes amenazaron que si seguían con las manifestaciones iban a decretar toda esta zona militar, por lo tanto no iban a dejar moverse a nadie. Bueno, están las cosas muy conflictivas, sí. Sí, precisamente leíamos el pasado... Es uno de los asuntos, sí, es uno de los problemas. Luego hay otros en otros bandos, y si habéis oído las noticias, la declaración del patrimonio nacional de la tumba de Raquel, que está aquí en Belén, y la tumba de Abraham, que está en el centro de Hebrón, donde está la mezquita principal de Abraham, Jarab el Abraham, y incluso me han dicho va a haber mucho movimiento. Mañana es una fiesta musulmana, el día del cumpleaños del Muhammad, el Nabi, y entonces van a ir todos los rezos, van a ir a rezar a la tumba de Ibrahim en Hebrón, se han quedado así para manifestarse después en contra de la declaración del patrimonio, entonces seguramente habrá incidentes. También va a haber manifestaciones el domingo por el asunto del asentamiento aquí en Shorat, aquí al final de Besajón, también a las 10 de la mañana habrá manifestaciones pacíficas en contra de la declaración de un asentamiento aquí al lado. Y bueno, hay enfrentamientos en otros sitios, hay mucho movimiento últimamente, y porque las cosas están poniendo cada vez más crudas y más difíciles y nos están agobiando cada vez más y confiscando más tierra, entonces estamos en un periodo bastante complicado, sí. Pues sí, precisamente ese era uno de los temas que queríamos tratar, ¿no? Porque hemos leído recientemente cómo la administración israelí quiere declarar como monumento histórico, como patrimonio nacional, unos lugares con una significación religiosa muy importante, como es la tumba de Ibrahim, que es tanto para todas las religiones monoteístas, un lugar de culto. Sí, sí. Y ahí en Belén, en la tumba de Raquel, y bueno, que eso ha desatado las iras de mucha gente. Incluso leíamos que el propio Ismail Haniyeh había hecho un llamamiento a que eso podría desatar una tercera intifada, o está el ambiente bastante caldeado, ¿no? En estos días llevamos 2 semanas en que la situación aquí, el otro día ya hubo una huelga general en toda Cisjordania, y por eso precisamente ahora se están haciendo movilizaciones por parte de todas las organizaciones pacifistas y de todas las formaciones políticas, y se está intentando convencer a la autoridad palestina que no haga más negociaciones, con paralice las negociaciones y se lleve una resistencia pacífica a todos los territorios, tanto de un lado como de otro, en primer lugar también porque Gaza sigue clausurada, y luego por todas estas declaraciones que se han realizado. También hay el asunto de la muerte de este señor en Dubái, que está muy complicado y que está creando también su cola y sus problemas, ¿no? Bueno, hay un tremado de problemas y de cúmulo de eso que está caldeando mucho, y bueno, está el asunto bastante bastante problemático. Veremos cómo salimos, y lo principal es que a Israel no le den, siguen tendiendo la carta blanca de que pueda él decidir y hacer con los territorios que ni son suyos, ni nunca lo han sido, lo que quiera, ¿no? Digamos que las Naciones Unidas tendrá algo que decir, la comunidad internacional tendrá algo que decir, pero bueno, esperemos que paralicen todas estas barbaridades, porque lo único que está creando es que vuelva a resurgir bastante el movimiento y la resistencia, y sobre todo pueda resurgir la violencia, y es lógico, las cosas nos están agobiando demasiado ya. Belén es una ciudad que por su proximidad a Jerusalén, por su sociología también, por su significación histórica y religiosa, es un lugar de trasiego de mucha gente internacional, muchos activistas y solidarios que se mueven por allí, y la verdad es que va mucha gente. ¿Cómo está el tema últimamente? Porque habíamos escuchado también que cada vez se está restringiendo más la entrada a internacionales. La semana pasada tuvimos la oportunidad de hablar en Wintifada con Ariadna Jové, una joven catalana que fue secuestrada, detenida en Ramallah por el ejército israelí, bueno, como que se está viendo también una oleada de cada vez mayor represión contra los activistas internacionales, ¿no? Sí, no solo con los activistas, el gobierno israelí está estudiando una ley en el que ahora digamos que toda persona que entre entra a los territorios o entra a Israel, es decir, o no puede, si vienes a Israel no puedes entrar a los territorios, necesitarías un permiso especial y tendría que saber por qué y para qué. Quieren dividir, no quieren dar facilidades. También me han dicho que muchos cooperantes que vienen a trabajar no les dan permisos ni de trabajo ni visados. Están también echando, como ha pasado con esta chica, de una manera totalmente ilegal, entrando en su casa a las 3 de la madrugada y de una manera bestial en Ramallah, cosa ilegal también, porque son territorios autónomos y como tal no tienen ninguna diligencia. Pero hay compruebas y pruebas de que seguimos teniendo la ocupación israelí dentro de nuestras propias tierras. Así que, y sí, hay un movimiento generalizado de bloqueo hacia que Israel no quiere que la comunidad internacional sepa y tenga informes de lo que está pasando dentro. Por lo tanto, intenta bloquear por todos los medios la entrada de personas que puedan ellos, como dicen, implicar peligro para su seguridad, que no sea que vienen, pero bueno, ya sabéis que él siempre la excusa que pone es que es un peligro para su seguridad, que está espiando no sé qué, bueno, los típicos excusas que siempre pone para que para decir que vamos, que lo que está en peligro es su país y que ellos lo hacen porque sí está decretado y como tal tienen sus razones. Uh-huh. Entonces, es verdad, me estoy dando cuenta de que tienen, cada vez están poniendo más trabas y más problemas, e incluso están dando expulsión de mucha gente. Es, también hay el problema de Jerusalén, en el que están intentando desalojar a familias enteras en los barrios de Shuafat y Jerusalén Este totalmente para despoblar de la población árabe palestina de Jerusalén. Entonces, hay mucho movimiento, sí. Y bueno, no sé cómo acabaremos, como siempre, peleándonos. Se está dando trasiego o éxodo de gente pues de Jerusalén a pues a Ramala, a Belén, a las localidades limítrofes, está pues gente que están expulsando de los barrios árabes de Jerusalén. Sí, están viniendo a Ramala. Yo tengo amistades que están dejando sus casas en Jerusalén porque les están haciendo la vida imposible, incluso se están expulsando y se van a Ramala o se van a otras zonas donde los territorios ellos quieren despoblar totalmente de árabes de Jerusalén. Y en cuanto a lo que tú decías de turismo, ese es uno de los problemas graves que va a haber aquí en Belén, porque tú sabes que aquí prácticamente el 60% vive del turismo. Entonces, la gente, esto va a cargar problemas de que si los turistas que vienen a Jerusalén no pueden entrar en Belén, imagina tú con la crisis económica que existe no solo mundial, sino aquí en Palestina, el daño a la larga que eso puede ocasionar. Entonces ahí este tema también es muy delicado porque se está viendo que está haciendo, superando ya los problemas anexos que todavía hay más. Entonces está bajando el esto, no sé ahora en Semana Santa lo que pasará. Lo que sí me he dado cuenta es que cada vez hay menos permisos, incluso los cristianos que generalmente solían darles en Navidad estas Navidades, siempre para que vayamos a Jerusalén, a la iglesia, y también para pasear por Jerusalén, este año no han dado prácticamente nada. Entonces, hay una política total y real de totalmente separación de las dos poblaciones y de falta de coordinación y sobre todo de que no puedan moverse la gente de cada uno de los sitios donde vive. Es un auténtico apartheid, sí, realmente, ¿no? Sí, totalmente. Además, antes tenemos aquí este checkpoint, así para tearte más, digamos, el contenedor que va por el Valle del Fuego, que muchos conocéis, que es se va a Ramalo por él y es tremendo, ¿no? Y es muy duro. Y están poniendo unos registros tremendos, es decir, retiras horas y horas. Yo tengo amigas que vienen de Ramalo y dice que lo están pasando muy mal porque tiran horas y horas esperando para poder pasar. Entonces, hay una base política total de apartheid y de aislamiento total a la población árabe, sí. Claro, lo que podría ser un viaje pues de pocos minutos de Belén a Jerusalén. 20 a 30 minutos, sí. Por sí. El Valle del Fuego, claro, para los que vamos de fuera, el viaje por el Valle del Fuego de Belén a Ramala es muy espectacular, porque es, pues la verdad, un paisaje desértico, se ve Jerusalén a lo lejos, claro. Lo vemos desde el punto de vista del turista, no desde el punto de vista de que no, tiene que recorrerlo que tiene todos que los pasarlo, días. Exactamente. Para ir a trabajar. Que causa unos mareos, sí. Sí, es bastante impactante, y si lo tienes que hacer todos los días, ida y venida del trabajo, imagínate acabas. Mucha gente ha dejado de trabajar por ello, de ir a Ramala y dejar su trabajo porque no podían ya no lo aguantaban. Y solamente porque como tienen, hay épocas en que el checkpoint lo ponen más endurecido que otras épocas. Imagínate que sales de trabajar a las 4, pues llegas aquí a veces a las 8 o a las 9 de la noche, cuando podrías estar en una hora, ¿no? Entonces, está ocasionando mucho, y luego ya las mercancías, te dejo de contar, gente que necesita tratamientos médicos, bueno, eso ya es otra costes colaterales, daños colaterales, como se dice así en plan, como dicen en política, ¿no? Y pero que causa, sí, exactamente, es muy político, correcto decir daños colaterales, pero además esos daños colaterales son mucho más dañinos y más fuertes que los que hagan así de primera mano, porque cuesta muchas vidas y también cuesta el que las personas sufran cada día más, poder llevar una vida normal. Hablabas, Juani, de las cada vez mayores dificultades del turismo que suele acudir a Belén en estas, pues, en fechas de significación religiosa para la gente religiosa, sí. Y así, que qué duda cabe que es una de las mayores, más importantes fuentes de ingresos en toda esa microeconomía del pequeño artesano, sí. que gira en torno al turista. Cada vez también está cambiando más la calidad de este turismo, ¿no? Me refiero a que son, pues, muchas veces viajes organizados que llegan a Belén, les hacen la visita guiada por la Iglesia de la Natividad y les lo sacan directamente otra vez a Jerusalén. Sí, totalmente, sí, vienen en son visitas rápidas, las llamamos visitas express, ¿no? Porque llegan en autobuses con guías israelíes, entonces les bajan del autobús, les llegan directamente a la iglesia, les enseñan en una hora y les vuelven al autobús y se van. Entonces, y les van indicando el guía, por eso me lo han dicho a mí, amigos míos que han venido en ese tipo de autobuses, que no hablen con la gente, que pueden estar en peligro, que alguien se puede meter con ellos, que, bueno, les comen un poco el foco, ¿no?, el cerebro, para decirles que no se acerquen ni hablen con la gente, y que la visita es muy rápida y que tienen que ir a muchos sitios y que aquí no se va a comer porque la comida no es de buena. Bueno, así les tratan de un modo un poco así muy muy fuerte. Entonces, eso significa, pues, que en primer lugar solo van a la iglesia y no ven en realidad Belén. En segundo lugar, no ven la situación de la población palestina, ni tampoco ven y visitan la realmente cultura y lo que es la población, su vida. Entonces, que a veces es muy interesante, y no solamente por cuestiones religiosas, sino por cuestiones de conocer otro país, de otra gente, de otras ciudades. Es, a veces la gente que vive es muchísimo más interesante y más culturalmente emocionante que un edificio, ¿me entiendes? Uh-huh. Y sí, no les dan probabilidades, y al mismo tiempo, claro, toda esa turismo tampoco compra o adquiere souvenir como lo hacemos todo el mundo cuando hacemos un viaje de este tipo. Entonces, esto ha mermado mucho los ingresos, y es verdad que hay un problema muy generalizado y muy grave en ese aspecto, y a mí me lo han comentado muchos que tienen tiendas de estas, en el que están sufriendo una crisis muy grave y que no saben qué hacer. Uh-huh. Hay, no obstante, gente, pues, palestinos de Belén, que están apostando de alguna manera también por crear una oferta, pues, para ese tipo de turismo también, pues, para de alguna manera intentar que vean otro punto de vista de la vida en Belén y que se queden allí también. Aquí tenemos un centro de turismo alternativo. Es muy, muy interesante, y que muchas organizaciones no gubernamentales, hay un par de ellas que trabajan con ellos, y que traen grupos de todas partes del mundo. Aquí llegan de todas partes del mundo, vamos, incluso de Estados Unidos y de Europa y de otros países. Y viven, pero no en hoteles, sino, bueno, hay algunos que van a hoteles, pero según la preferencia de la persona que quiera, vamos, hay gente que prefiere un hotel, pero hay la mayoría con casas palestinas, con familias, comen y cenan, y visitan todo lo que es el turismo alternativo de lo normal. Visitan lo normal, lo que es cultural y religioso, pero anexo todo lo que es también otras organizaciones. Visitan kibbutz también, visitan organizaciones israelíes, hablan con la gente, hacen reuniones con todo tipo de sociedades, tanto de mujeres como de organizaciones políticas. Es muy interesante porque llevan una base real de todo lo que es dentro de la sociedad, tanto israelí como la palestina. Y es un tipo de turismo realmente que te da muchas nociones y mucha capacidad de poder tú mismo diseccionar el problema y el conflicto, y ver por tus propios ojos lo que es la realidad de este país. Y este grupo, este el centro de turismo alternativo tiene mucho trabajo y está teniendo mucho éxito porque es realmente muy interesante, sí. Sí, hay que decir que tienen una especie de guía de viajes, sí, más política que una guía al uso, y que nosotros solemos hacer uso de ella, la verdad, y que es tiene una edición en castellano también y que es muy recomendable, sí, la verdad. Sí, es una guía que ahora estamos intentando publicar de nuevo, sí, para que tengan una base de lo que es la historia real de Palestina, dentro de incluso de antes del 48, desde principios de los años 1900 hasta ahora, de lo que ha sido, de lo que es la fuente del conflicto, y una guía cultural básica y religiosa, y es muy muy interesante y muy bonita, sí, muy realista además, muy auténtica. Juani, en la próxima semana, que pues el próximo lunes que hacemos Wintifada en 8 de marzo y queríamos dedicárselo especialmente pues a la mujer palestina, ¿no? No sé si ahí en Belén, pues con motivo del 8 de marzo se realiza algún tipo de acto, o quizás sea más fácil. En Belén, el 8 de marzo aquí, sí se celebran. Los comités de mujeres hacen fiestas en cada área y en cada zona, porque no se pueden reunir fácilmente unas con otras. Entonces generalmente las organizaciones hacen festivales y se reúnen, se manifiestan, hacen unas actividades, realizan unas actividades muy bonitas, y bueno, no sé ahora cómo están las cosas así un poco movidas y eso, a qué dedicarán este año. Algunas veces la han dedicado a los problemas de políticos de poder conseguir más libertad dentro, o más derechos dentro de la misma autoridad nacional política, o en las teorías palestinas. Otras veces la han dedicado pues en homenaje a alguna mujer que ha fallecido y que ha sido del comité, como el año pasado o el anterior, que fue a Mahana Sass, la presidenta del comité. Y entonces este año, como habrá esto de los problemas de los Manshop, pues no sé qué van a hacer. Aún no me han dicho nada, aún no tengo ni idea qué es, porque anda la cosa ahora todo el mundo preocupado. Además también es posible, se baraja con que puede haber elecciones en junio o en julio aquí en Palestina. Entonces está todo como muy muy movido y no sé, aún no me han comunicado mis compañeras qué es lo que las actividades que van a realizar el día 8 de marzo, pero vamos, como en todo el mundo, aquí también las mujeres se movilizan, sí. En cualquier caso, me imagino que será más sencillo en Belén que en la cercana localidad de Hebrón, por ejemplo, donde pues bueno, sociológicamente son muy distintas, ¿no? No creas que son tan distintas, ¿eh? Sí pueden serlo, a lo mejor de una manera en que la distancia y el término, a lo mejor, de vivir de un modo de vida de otro puede hacerles parecer que es diferente, pero yo me he dado cuenta, yo he ido a Hebrón y sobre todo a aldeas de estas que están alrededor de Hebrón, como Sha'ir, Batir, Batel Foquín, en el que las mujeres son muy, muy muy activistas, incluso más que las de aquí. Es decir, ellas tienen una manera de tener sus reivindicaciones, tienen un modo de vida que ellos también defienden, que también hay que respetarlo. No podemos poner que todos somos feministas y uno es feliz con su vida, con lo que tiene, tampoco podemos obligarla a que haga determinadas cosas que ella no cree en ellos, ¿me entiendes? Entonces, no son tan fuertes y tan activistas como las demás. Lo que pasa es que, como tú dices, como también estamos muy separados por el asunto de no podernos mover muy fácilmente como antes, pues cada una en su ciudad pues lo celebra de una manera o de un modo que a lo mejor unas no comparten con otras, pero no significa que eso sea diferente. Yo creo que en el fondo de la cuestión de dedicarle ese día a la mujer es incuestionable, y todas a su manera lo festejan a su modo y a su manera, y eso es importante. Yo creo que eso es lo que no deben de olvidar, que hay un día dedicado a la mujer y que en él dan cabida a todo lo que ella es posible, sus sueños, sus realidades, sus derechos y todo lo que le pertenece y por lo que debe de luchar. Pues desde aquí intentaremos dedicarle también la semana que viene un espacio a esta realidad y a la lucha de la mujer palestina con más tiempo. Te tenemos que ir despidiendo, aunque como siempre pues estamos muy a gusto charlando contigo y nos podíamos estar mucho tiempo, pero bueno, ya sabes que el tiempo en la radio es limitado y y bueno, pues en otra ocasión podremos hablar más largo y tendido. Perfectamente, en ya sabéis caso, que contáis conmigo. Pues siempre es un gustazo poder hablar contigo en directo desde Belén. Y, igualmente. Y nada, pues que nos escucharemos en otra ocasión. Igualmente, es aquí que estoy para lo que queráis, es que ricasco y saludos a Juan. Y nada, que sigamos siempre, como siempre, y bueno, pronto estaré en Bilbao y os veré a todos y un abrazo. Muy bien, Juani, cuídate, salud. Igualmente, agur. Chao, chao. Uinek ez duten mugari, ez dago eziri, ez hormari, ez oztopori geldituko dituen. Las ondas no conocen de fronteras. Uintifada. Uintifada. Ya 10 minutu eskas falta zaizkigula irratzaioa bukatzeko. Badugu esku artean gai bat. Ba, benetan garrantzitsua eta agian irratzaio oso bat dedikatu beharko diogu. Baina bueno, komentatuko dizuegu labur labur. Ba, gaur abiatu eta aurrengo 3 egunetan Bartzelonan Russell Epaimaia, Palestinaren inguruko Russell Epaimaia ospatzen ari dela. El Tribunal Russell sobre Palestina, un tribunal popular de conciencia impulsado por la sociedad civil internacional ante las violaciones del derecho internacional de las cuales es víctima el pueblo palestino. Examinará las responsabilidades de las organizaciones internacionales y de los estados en la no implicación, en la no aplicación, perdón, del derecho internacional. Aunque sus resoluciones no son vinculantes, el tribunal se basa en la legislación internacional y está formado por expertos y juristas de renombre mundial. La primera sesión del tribunal, de este tribunal Russell sobre Palestina, se celebra hoy, día 1 de marzo. Y hasta mañana día hasta pasado mañana día 3 en Barcelona, con el mandato de estudiar el grado de complicidad de la Unión Europea y de sus Estados miembros en la prolongación de la ocupación de los territorios palestinos y las violaciones de los derechos del pueblo palestino por parte de Israel. El primer tribunal Russell se celebraba en 1967 para investigar los crímenes de guerra cometidos en Vietnam y juzgarlos según el derecho internacional. Fue impulsado por Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura de 1950, y presidido por Jean-Paul Sartre. El tribunal contó con la participación de destacados intelectuales de la época como Lelio Basso, Julio Cortázar, Lázaro Cárdenas y Simón de Beauvoir. El tribunal, a pesar de carecer de validez jurídica, actuó como un tribunal popular de conciencia frente a las injusticias e impunidad de las violaciones de la legislación internacional. Ahora, después de más de 40 años, la Fundación Bertrand Russell le patrocina el establecimiento de un tribunal Russell sobre Palestina para juzgar las violaciones del derecho internacional de las que es víctima la población palestina y que la privan de un Estado soberano. En este marco se analizarán las responsabilidades de Israel, así como las de los estados y organizaciones internacionales como la Unión Europea, las Naciones Unidas y la Liga Árabe. El Tribunal Russell por Palestina está constituido por reconocidas figuras de muy diversos países, Israel incluido, y su legitimidad no proviene de ningún gobierno o partido político, sino del prestigio, la carrera y el compromiso respecto a los derechos humanos de los miembros que lo integran. El Comité de Apoyo Internacional cuenta con más de 100 personalidades de todos los ámbitos, como Boutros Ghali, exsecretario general de la ONU, Mohamed Bedayawi, expresidente del Tribunal Internacional de Justicia, Noam Chomsky, filólogo reconocido, Ken Loach, cineasta, José Saramago, premio Nobel de Literatura de 1998, personalidades intelectuales pues como Eduardo Galeano o Naomi Klein. En fin, pues una extensa lista de personalidades que avalan con su trayectoria pues este tribunal Russell por Palestina que se celebra durante estos días en Barcelona. En la próxima semana tendremos oportunidad de hacer una valoración de cómo ha transcurrido este tribunal. Deciros, por ejemplo, que hay una página en internet donde pues desde hoy a la mañana se puede visualizar en directo pues cómo está transcurriendo este tribunal. Es tribunalrussell.blog.pangea.org. En cualquier caso, pues bueno, a través de Tribunal Russell se puede consultar. Cuentan que este tribunal Russell está convocado a raíz de un llamamiento de Ken Coates, el presidente de la Fundación Bertrand Russell, Nurit Peled, israelí premio Sájarov por la libertad de expresión de 2001, y Leila Sahid, delegada palestina ante la Unión Europea. Y bueno, está impulsado en Cataluña y en el Estado español por la coordinadora de entidades Am Palestina al Cor, o Palestina del Corazón, que reúne a la mayoría de las organizaciones catalanas que trabajan activamente para la defensa de los derechos humanos y de la legalidad internacional en Palestina. Las personalidades que constituyen el comité de apoyo a este tribunal pues están, como decíamos, pues Boutros Ghali, el secretario general de las Naciones Unidas, o Milan Kukan, ex presidente de Eslovenia, Andreas Van Agt, ex primer ministro de los Países Bajos, y bueno, pues personalidades del mundo de la cultura. Como Noam Chomsky o Jonathan Cook o Eduardo Galeano. En fin, pues tribunal que se desarrolla estos días. Hasta el momento, pues bueno, no hemos podido tener información en directo. Lo haremos seguramente la próxima semana. Y la verdad, una iniciativa muy interesante que os recomendamos pues que consultéis en la web. Eta ya bukatu berrean gaude, hauso izan da dena gaurkoz. Eta badakizue gaur 8 zita bat daukazuela Wintifadarekin, entzungai gaudela. Bai alabediren guinetan astelenero, eta baita irubebikoitza herriak.org webgunean, hor dituzu entzungai gure irratzaio guztia. Datorren astera arte, beraz. Adiós, Peter. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Agur. Venga.